a todos, soy Lab. Bienvenidos a otro podcast acá en System Insight. En esta ocasión quiero hablar sobre un tema relacionado con los escritorios de GNU Linux y su inminente evolución o muerte. Quiero comentar acerca de algunas cosas que yo pienso que deberían integrar para seguir evolucionando, para seguir avanzando y para que los usuarios como tal de otros sistemas operativos y otros escritorios pues tengan una experiencia similar a la que tienen con lo que usan día a día, ya sea en Windows, ya sea en Mac. Así que arrancamos ya. Estaba comentando en el grupo de Telegram, KD, Cañas y Bravas, algo que en lo que he estado pensando hace bastante tiempo, y es que ya los escritorios en GNU Linux deben llegar a un punto en que tienen que quedarse como están, trabajar en pulir las aplicaciones que tienen, trabajar en lograr una mejor integración entre las aplicaciones y pasar a un siguiente nivel. Y me explico. En el caso de Plasma, voy a hablar de Plasma, que es mi escritorio favorito, es el que uso día a día y bueno, es el que mejor referencia tengo. Plasma tiene todo lo que debe tener un entorno de escritorio. Me refiero a cosas básicas, a cosas, lo que normalmente uno hace con otros entornos de escritorio. Dígase copiar, pegar, ver archivos, ver videos, escuchar música. Lo normal de un sistema operativo, lo mismo que podemos hacer en Windows o en OS X, lo tiene Linux y lo tiene Plasma, ¿ok? ¿Qué haría yo con Plasma? Pues bien, yo lo dejaría en la versión 5.8 así como está. Creo que está muy muy bien en cuanto a aspecto visual, en cuanto a todo de forma general, y yo lo dejaría así como está. Entonces lo que yo haría a partir de ahí sería coger las aplicaciones menos atendidas y darle mejor soporte, pulirlas, o sea, erradicar los bugs, hacer que funcionen mejor de lo que ya funciona. Dígase, por ejemplo, Chocok, dígase, por ejemplo, no sé, Krita, dígase, Caligra. Esas aplicaciones, pues, llevarlas a otro nivel de estabilidad, a otro nivel de funcionalidad. Cuando esté listo ya, o sea, cuando yo vea que las aplicaciones están ya, que tú digas, bueno, funcionan, ¿ok? A lo mejor le falta alguna otra funcionalidad, pero funcionan. Entonces pensaría en añadirle al escritorio como tal y a las aplicaciones otras cosillas, como por ejemplo, mejor organización. Todavía el sistema de preferencia de Plasma se puede organizar mucho mejor. Por ejemplo, se puede poner cosas que están por separado, como por ejemplo, en la pantalla, configurar la apariencia de la pantalla de inicio está separado de lo que es configurar la apariencia de la pantalla de bloqueo. Son dos cosas diferentes, pero el usuario no lo entiende así. El usuario entiende que es más o menos lo mismo. O sea, cuando uno inicia sesión, el tema para ese DDM luce igual que cuando uno bloquea la sesión, o luce parecido. Entonces el usuario piensa que es lo mismo y en realidad no lo es. Entonces, lo que yo haría sería acomodar las preferencias de las dos cosas en un solo lugar para que el usuario siga pensando que es lo mismo y lo puedo configurar de forma fácil. Una vez que tengo organizados todas las aplicaciones, las opciones de las aplicaciones, que ya todo está en cuanto a usabilidad y accesibilidad en el lugar correcto, pues quizás ya se podría trabajar de forma más paulatina en cosas de retoques en cuanto al diseño, mejoras en, digamos, en los iconos, mejoras en los temas, pero sin tocar nada más importante en el core o en el escritorio como tal. Ya como está, está bien, ¿ok? Y entonces pasaría al siguiente nivel. Para mí el siguiente nivel es lo que está haciendo Windows, es lo que está haciendo OS X, es lo que está haciendo Google en el teléfono, es lo que está haciendo Apple con el iPhone también, y es llevar la experiencia del usuario a un poco más allá con asistentes de voz. Esto no solo mejoraría la accesibilidad y usabilidad del sistema, sino que lo pondría casi que a la par que al resto. Un usuario, por ejemplo, de CX, cuando se adapta a trabajar con Siri, y más que ya lo tienen en macOS como tal, le va a costar mucho trabajo pasar a otro sistema y que esto no esté. Le va a costar mucho trabajo y es por eso que mientras más pase el tiempo y más se adapten, un usuario de Mac o un usuario de Windows no querrá usar Linux, porque evidentemente estas cosas les van a faltar. Plasma, y me refiero a Plasma ahora, pero también me refiero a todos los gestores de escritorios como tal, necesitan tener esa integración perfecta de asistente a aplicaciones donde yo pueda decir, hey, prográmame una cita para tal día y se integre esto en K-Organizer. O yo diga, hey, enviar un mensaje, un correo a fulano de tal y me abra la aplicación de Kmail o Thunderbird o el cliente de correo que use y yo pueda dictar lo que quiero decir. Estas son las cosas que yo pienso que deberían de pensarse en integrar rápidamente en los escritorios Linux, porque de otra forma se van a quedar muy, muy, muy atrás. La integración entre las aplicaciones es fundamental. Me refiero, por ejemplo, a que tú tengas abierto K-Organizer con un evento o tengas abierto, por ejemplo, un editor de texto y tú puedas, digamos, un texto pasarlo a K-Organizer para que lo cree como un evento, o desde el WinView, el cliente de imágenes, del visor de imágenes de KDE, pasar una imagen a K-Organizer para un evento y que me ponga el evento con el texto y la imagen que yo querí, que yo arrastré. Ese tipo de integración creo que es lo que estamos esperando muchos usuarios ver en GNU Linux. Lo digo como un usuario, yo no soy desarrollador, yo no sé el nivel de dificultad que conlleva esto, pero pienso que por ahí es la única forma en que podemos hacer que el escritorio llegue un poco más allá, de que Linux llegue un poco más allá de donde está. Yo a mí me da lo mismo si alguien usa Linux o no. Realmente yo no soy de esas personas que estoy, oh, el escritorio, el año de Linux, el escritorio en Linux. ¿Por qué? No, no, no. A mí eso realmente no me interesa. Yo uso Linux porque me gusta, uso el escritorio Plasma porque me encanta. Si el que está al lado mío quiere usar Windows, perfecto, es su decisión, su problema, a mí eso no me interesa. Pero sí sería bueno darle una experiencia a los usuarios de forma general bastante parecida. Que cuando yo vaya a macOS, yo diga, hey Siri, tal cosa, y me responda. Que cuando vaya a Windows, le diga Cortana, tal cosa, y me responda. Y cuando vaya a Linux, yo diga, no sé, Tux, tal cosa, y me responda. Eso sería interesante. Creo que es la mejor forma de llegar a más usuarios. Creo que es la mejor forma de hacer que Linux se tome más en serio el escritorio. Y es que, señores, no podemos quedarnos atrás. No podemos quedarnos en los años 80 o 90, donde todo era golpe de mouse, de clic y de teclado. Hay que llevar la experiencia un poco más allá, como les decía. Y pienso que por ahí debemos pensar en llegar más usuarios por esa vía. No sé si hay tecnología para eso. Sé que, por ejemplo, existía Orca o existe Orca, un proyecto de Genome que hasta donde sé funciona bastante bien. No sé si llegar a tener interacción como tal con las aplicaciones, nunca lo he usado, pero creo que sí. Creo que tenemos que buscar la forma, y cuando digo tenemos, me refiero a los desarrolladores, de integrar este tipo de cosas y hacer de los escritorios de Linux algo mucho más moderno, algo mucho más actual. Cuando ya se logre eso con el escritorio, por ejemplo en Plasma, vuelvo al tema de Plasma, entonces yo me enfocaría en Plasma Mobile, o sea, en llevar una experiencia similar al teléfono, al smartphone, porque yo no quiero tener Android y tener Plasma, por ejemplo. Yo quisiera tener también Plasma de teléfono y Plasma en el escritorio, o lo que es mejor, yo quisiera tener convergencia. Yo quisiera tener un teléfono que cuando conectara un dock automáticamente me sacara un escritorio plasma como lo conocemos de toda la vida. O si no llegamos a eso, por lo menos yo quisiera tener un teléfono en el que yo esté escribiendo un correo y lo pueda pasar, como mismo hace Mac, como mismo lo hace Apple, el correo para mi cliente en el escritorio y seguir escribiendo desde el escritorio sin ningún problema. O poder responder un mensaje desde el escritorio, que me llegue al celular, cosa que ya tenemos con KD Connect, pero una mejor integración, que es a lo que me refiero. No sé qué piensen ustedes, espero sus comentarios, cualquier cosa me dejan saber y nos vemos en la próxima.